camino y también van policías de San Antonio, de Los Planes y de aquí de La Paz, y parece también que una ministerial. Ah, sí, están mucho pendiente aquí. Ah, bueno. Oye, te hablo porque también estamos informando aquí a la gente, pues. O sea, nos estamos movilizando para ver, para presionar a que se salgan de ahí de la del ahorita en este momento, pues. Entonces quería ver si nos podías contar qué es lo que sucedió. No, pues la verdad nosotros ya estamos acostados, pues. Ajá. Y empezaron ahí unas detonaciones, unos balazos, muy cerca. Ajá. Y la verdad pues ya me salí de ahí donde estábamos saliendo, ¿no? Porque no estamos nada seguros nosotros ahí. Claro. ¿Y a qué horas fueron los balazos? Como a las 8 pasaditas, por ahí. ¿Cómo a qué horas, perdón? 8:30. 8:30. Oye, ¿y cuántos balazos fueron? De verdad que sí fueron como unos 10, 12, hasta más. ¿Y desde dónde se estaban escuchando, Mario? Pues eran cerca, pues por eso me salí de ahí. Porque supuestamente estamos solos, pues. Claro. Y se me hizo bien raro de escuchar los balazos. ¿Y no habían visto gente merodeando por ahí? No, la verdad no. Por eso me llamó pendiente y como estaba ahí mi esposa en el baño. Ajá. Y caliente me salí, ¿no? Claro. Oye, Mario, ¿y ahorita cómo están? ¿Dónde están? Y ahí no se han escuchado más disparos. No, no se han escuchado. Ni gente merodeando. No. Bueno, oye, y bueno, ahorita están bien. Sí, estamos bien, ahorita estamos bien, escondidos. Escondidos. Sí, tú y tu esposa, ¿qué? Sí. Bueno. Claro. Órale pues, Mario. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igual.